Hermanos, hoy día vamos a retomar el estudio de la carta a los hebreos que habíamos empezado el año pasado, para ser exacto, el 13 de octubre habíamos empezado a estudiar esta carta y hasta el 15 de diciembre. Sí, habíamos llegado a exponer siete mensajes y con siete mensajes habíamos llegado solamente hasta el capítulo 3, versículo 11 y no habíamos estacionado allí. ¿Sí? A partir de allí habíamos hecho meditaciones libres y bueno, hoy vamos a retomar este estudio que entendemos que es importantísimo para la vida cristiana, pero no sin antes hacer como un resumen, ¿sí? Para tener para no ir de lleno o en seco, como se dice, a la continuación. Yo lo que voy a hacer hoy es un repaso, ¿sí? Un repaso desde el 1 hasta posicionarnos en el versículo 11 del capítulo 3. Y tengo muchos versículos bíblicos, así que unos cuantos lo he puesto en las diapositivas para que no estén constantemente yendo de aquí para allá con la Biblia, pero a la vez también los que pueda ir buscando, mucho mejor todavía. Sí, así que en este repaso vamos a empezar, bueno, desde el capítulo 1, no voy a leer todos los versículos, pero sí los que entiendo que son más importantes para poder continuar. ¿Sí? Así que de esta carta ya habíamos hecho una introducción, que era el contexto sociopolítico, la situación de por qué se le escribía a los hebreos, quiénes eran los posibles autores, ¿sí? Y se entendía que uno de los posibles autores, y quizás el que más sea, digamos, la persona posible para esto es Silas. ¿Sí? Se había descartado a Timoteo, a Lucas, a Tito, porque eran griegos, ¿sí? No eran judíos. Se había descartado a Pablo, se había descartado también a otros más. Y bueno, estaba entre Silas y Bernabé, pero probablemente sea Silas el escritor. Bueno, ya habíamos hecho la introducción, así que a partir de allí, desde el versículo 1, vamos a leer. Voy a tratar de llevar esto por subtítulos. Los primeros tres versículos nos muestran básicamente la revelación final de Dios hasta el presente de la carta. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la declaración o con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, estos tres primeros versículos nos habían llevado una meditación entera en el estudio que habíamos empezado el año pasado. Hoy vamos a hacer un resumen. Y que de alguna manera el escritor tiene un objetivo. Y es poder demostrarle a los hebreos, a los judíos, quién es Jesús. ¿Sí? Y comienza diciendo, bueno, Dios habló en el tiempo pasado de muchas maneras. ¿Sí? A través de los profetas. Y de muchas formas también por medio de símbolos, por medio de los mandamientos, por medio de visiones, por medio de la ley misma, por medio de los salmos. Dios estuvo hablando, Dios estuvo comunicándose con su creación, con el hombre, y lo hizo de muchas maneras. Y todas esas maneras y esas formas en las que Dios estuvo comunicándose con los hombres se registró en 39 libros que son los que componen el Antiguo Testamento. Dios estuvo hablando y de las cosas que Él dijo, Dios inspiró a hombres santos que pudieran registrar todas las cosas, libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales, libros de salmos, En fin, todas esas cosas que Dios hizo y la manera en la que Él fue tratando con el hombre se registró. Y hay 39 libros que componen el Antiguo Testamento, que hasta ese momento se llaman también las Sagradas Escrituras. Y es a lo que Pablo se refiere cuando le escribe a Timoteo, ¿sí? En 2 Timoteo 3, 16, él le dice claramente a Timoteo, hasta ese momento no está establecido el canon del Nuevo Testamento, por eso él dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que todas las cosas que Dios hizo, cómo las hizo, la manera en la que Él se acercó a los hombres, se registró. Pero y ese registro, que son las Escrituras, el Antiguo Testamento, es útil para poder corregir e instruir al hombre y poder también entrenarlo en justicia. Y nosotros en esta era le sumamos todo el Nuevo Testamento, que ya es la revelación final o definitiva de Dios para la vida de su iglesia. Y Dios ha venido revelándose hasta ese momento de forma progresiva, ¿sí? Desde el momento que Adán y Eva cayeron, Dios no les reveló el plan a ellos. Solamente le dijo, bueno, hay una simiente, alguien va a venir a salvarlo, ¿sí? Ustedes estaban en el huerto del Edén, pecaron desgraciadamente y quedaron expuestos a la condenación del pecado. Todo aquel que peca tiene que morir y arrastra una condenación en el infierno. Bueno, pero hay una esperanza. Sí, y Dios, pero Dios no revela su plan de manera inmediata, sino de forma progresiva. Y ese progreso de revelación lo vamos viendo en todo el Antiguo Testamento, desde cómo se siembra la esperanza, desde cómo se empiezan a contar las generaciones, desde cómo se lleva en cuenta todo el plan hasta que viene Abraham, de Abraham el pueblo, de Abraham las 12 tribus, las 12 tribus el pueblo. Y en fin, todo esto es la revelación progresiva de Dios, que trata de llevar a todos los hombres finalmente a Cristo. ¿Sí? Cristo hasta aquí es el centro de todos los tiempos, de todas las edades, pasados, presentes y futuros, porque las edades anteriores, los tiempos pasados, básicamente concluyen en Cristo. Él es el cumplimiento de todas las promesas al pueblo hebreo, y a partir de Cristo en adelante también todos nosotros somos atraídos a Cristo. O sea, Cristo es el centro y es lo que también está diciendo en el escritor de esta carta, cuando dice, y por quien asimismo hizo el universo, esto también tiene que ver con los tiempos, las edades y los siglos. Vale decir, Jesús es el alfa y el omega, el principio y el final de todo. Todo empieza en Él, todo concluye en Él. Y una cosa que tenemos que ver es que la Biblia entera es cristocéntrica, ¿sí? El centro de toda la Biblia es Cristo. Desde el Antiguo Testamento, todas las promesas se cumplen en el Mesías. Y del Mesías en adelante, todo el testimonio de ese cumplimiento es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Cristo es el centro de todo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, entonces lo primero que nos marca el escritor de Hebreos es que Dios finalmente se reveló por su propio Hijo. Antes había utilizado a hombres, hombres santos, hombres piadosos, que Él escogía, que Él purificaba, él les daba poder, pero finalmente la última revelación de Dios es su Hijo. Vino su Hijo, que es, y la pregunta es, ¿quién es el Hijo? Y es también lo que se va a encargar de demostrar quien está escribiendo esta carta. Y una de las cosas que vemos es la preeminencia y superioridad que en estos tres versículos, por el Espíritu Santo, el escritor puede revelar, ¿sí? ¿Quién es el Hijo comparado con los profetas? ¿Quién es el Hijo comparado con los ángeles? ¿Quién es el Hijo? Y él dice del versículo 3, que es contundente, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, bueno, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí tenemos la gloria del Hijo, tenemos la deidad del Hijo, tenemos la superioridad y el poder del Hijo, tenemos la eficacia del Hijo y tenemos también la exaltación del Hijo. Bueno, lo primero que vamos a ver es el resplandor de su gloria. ¿Y qué significa? Bueno, significa mucho. Ese es el punto. O sea, el desafío es cómo poder interpretar esto. ¿Cómo es que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios? Bueno, el Antiguo Testamento nos muestra que Dios es inaccesible. No hay manera de acercarse a Dios. Él es santo, Él es puro y ningún ser humano puede acercarse. Por tanto, Dios tiene que acercarse a nosotros, pero tampoco Dios puede acercarse en su propia esencia de divinidad, porque el solo hecho de acercarse a nosotros nos consume. Como dice el Antiguo Testamento, Él es como fuego consumidor. Si tan solo se acercara con su santidad nos desintegra inmediatamente, nos excluye para siempre. Pero Dios tiene que acercar su gloria de todos modos a los hombres. Y lo va a hacer por medio de su Hijo, Jesús, el Cristo, el cual es el resplandor de la gloria del Padre. Así como nosotros, y este es un ejemplo que de alguna manera puede llegar a interpretarse o a ajustarse a esta situación. Nosotros no podemos acercarnos al sol. Primeramente porque está a una distancia tremenda de nosotros, no lo sabemos en realidad. Pero no podemos ver cómo es el sol, no podemos acercarnos, pero sí podemos ver sus rayos. Sí podemos ver su luz. Bueno, en cierto punto, nosotros gozamos de esa luz, de la luz del día. Y cuando sale el sol nos alegramos, decimos, wow, salió el sol. Pero bueno, del mismo modo, pero en un sentido espiritual, Jesús es la luz del mundo. Como dice Juan, versículo Juan 1, ¿sí? 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, desde ese contexto, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la luz del mundo, Jesús es como también dice el Jesús mismo se identifica, en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, pero Jesús no era un ser resplandeciente, sino que por medio de su doctrina podía realmente iluminar el corazón de las personas y sacarlos de las tinieblas para llevarlos a la luz de Cristo. Y es lo que también más adelante Pablo escribe en Corintios diciendo, para que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, entonces primeramente Jesús es el resplandor de la gloria, esto nos muestra su preeminencia, su superioridad sobre todos los demás, la deidad del Hijo porque dice es la imagen misma de su sustancia, y lo que está diciendo es que Jesús es Dios manifestado en carne. Si Jesús no es un profeta del Antiguo Testamento, un ser humano común y corriente, Jesús tampoco es un ángel, creado por Dios, que nos visitó y que vino a salvarnos, no. Jesús es Dios manifestado en carne. Él es la simiente prometida, sí, simiente no de hombre, sino de Dios, puesta en el hombre, en María, en la raza humana, para poder nacer. Él tomó forma de hombre y vino a redimir a los hombres. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, nadie pudo ver a Dios, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y como dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Y una de las cosas que el escritor se va a esforzar en mostrar es eso. ¿Sí? ¿Quién es el Hijo? ¿Es preexistente? ¿Es superior? ¿Es la imagen misma de Dios? Es Dios mismo revelado, ¿sí? Como dice Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y ese Dios poderoso que nosotros vemos obrar en el Antiguo Testamento, ese que habló en el monte Sinaí, que se reveló con tantas señales, que hizo tantos prodigios por medio de los hombres, finalmente se revela en el Hijo. Toma forma de hombre y viene. Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús no es una parte de Dios, Jesús es Dios, es lo que nos va a mostrar el escritor de Hebreos. ¿Sí? La insistencia de quien está escribiendo por medio del Espíritu no es hacer que ellos piensen que Jesús es un profeta más, sino que Jesús el Hijo es Dios mismo. En Colosenses 2:9 dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una parte de la deidad, sino toda la plenitud de quien es Dios está en el Hijo. Sin embargo, Él es un hombre, vino como hombre. Bueno, Jesús en más de una ocasión dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando se escribe que Jesús es la imagen misma, significa que Jesús es la representación exacta de Dios. Jesús es Dios. Sustenta todas las cosas con la declaración de su poder. Y nosotros ya habíamos leído Colosense, el 1:16, que decía: por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él subsisten. Si todo subsiste en Él, Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que existe fue creado por Cristo, para Cristo, y en Él subsiste. Nosotros mismos fuimos creados para Cristo y subsistimos en Cristo. Quien hace latir sus corazones en este momento no son ustedes, ¿sí? Es Cristo. Quien sostiene su vida hoy por hoy para que no mueran, es Cristo. Y quien puede sostener nuestra vida para siempre en la eternidad, es Cristo. Y también nos muestra que el Hijo fue el único eficaz en poder redimir los pecados del hombre. ¿Sí? Habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y por qué? Porque anterior a Jesús, no sé cuántos sumos sacerdotes habrán pasado haciendo sacrificio tras sacrificio, expiando los pecados, pero esos pecados continuaban de alguna manera multiplicándose, hasta que solamente Cristo, por medio de su sacrificio, pudo expiar para siempre el pecado de la humanidad. El único que pudo justificar al hombre para siempre delante de Dios fue Cristo. Así que hasta acá tenemos a Jesús el Hijo como el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia que muestra la deidad, la superioridad y poder para sustentar todas las cosas y su eficacia para poder quitar de en medio el pecado. Quitar de en medio el pecado. El pecado entró por causa de la desobediencia de Adán y Eva y se instaló. Y a partir de que se instaló, pasaron milenios y nadie pudo quitar el pecado del medio. Hasta que vino Jesús, el único que pudo hacer expiación definitiva del pecado, de modo que todos los que creen en Él son libres del pecado para vivir vidas santas. Y por causa de esto está también la exaltación del Hijo, que es: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? La exaltación de Cristo es consecuente a su humillación. Primero se humilló hasta las partes más bajas, murió en una cruz, fue sepultado, descendió hasta las partes más bajas y de ahí fue levantado y exaltado hasta lo sumo, hasta el punto más alto de elevación. Y es lo que dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Hasta el lugar más prominente, hasta lo sublime, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, estos tres versículos tienen una profundidad tremenda. ¿Sí? Y el escritor de Hebreos comienza así, Comienza diciéndoles a los hebreos, escuchen, Dios habló de muchas maneras antes, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Bueno, se ha encargado de presentar su preexistencia, su superioridad, su preeminencia, su deidad, su poder, su eficacia y su exaltación. Y de alguna manera, bueno, Él es el Hijo. Y también va a tener que contrastar, dentro del contexto de la creación, que el Hijo es superior a todos. ¿Sí? Y tener que derribar muchas doctrinas que hasta ese momento existían en el pueblo judío. Vamos a leer Hebreos 1, desde el 4 al 14. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Aquí, o sea, ¿a qué ángel dijo Dios? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad o la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Por lo tanto, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y uno se pregunta quizás, ¿por qué está escribiendo esto? Bueno, es evidente que habían ciertas doctrinas respecto de los ángeles en la que se discutía la superioridad del Mesías. Bueno, si han oído hablar de los esenios, ¿sí? Los esenios era una comunidad de judíos muy radicales, tan radicales, que no se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, que habían salido incluso de propio Jerusalén a ir a vivir a una comunidad en las montañas. Eran los esenios. Y esas montañas son las cuevas del Qumran, las cuevas en Qumran, donde también luego se encontraron, según dicen, los rollos del texto crítico. Bueno, ahí se fueron a vivir una comunidad que eran llamados los esenios. Y esta comunidad tenía la doctrina que decían que el arcángel Miguel era probablemente superior al Mesías, ¿sí? Y sostenían eso, ¿sí? Y de hecho habían hecho como un despliegue de los ángeles, y entonces estaban constantemente diciendo, bueno, si Jesús es el Mesías, podemos aceptar eso, pero de ahí a que sea superior al arcángel Miguel, no lo creemos, no lo creemos mucho. Bueno, ellos decían eso, probablemente, eso es lo que está escrito respecto de la doctrina de los esenios. Sin embargo, lo que va a hacer el escritor es demostrar justamente y destrozar esa doctrina. Porque lo que viene diciendo el escritor es, ¿a cuál de los ángeles? Sea Miguel, Gabriel, y también decían que había un ángel, Rafael, Yuriel, no sé cuánto. Según ellos decían que habían 200 ángeles que estaban alrededor de Dios, que eran los ángeles exclusivos de Dios. Pero bueno, la Biblia no lo dice. Pero en fin, entonces el escritor va a ser muy bíblico. Dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo alguna vez Dios, mi hijo eres tú? De hecho, cuando los ángeles de alguna manera interactuaron con los hombres, fue glorioso. De hecho, cuando los hombres vieron a un ángel, lo primero que hacían era postrarse. Cuando lo vio la manera en la que Dios interactuó con los hombres por medio de ángeles, aparecieron como relámpago, como seres resplandecientes, como hombres grandes, con una espada desenvainada, de muchas maneras gloriosas. ¿Sí? Sin embargo, siempre aparecieron como ángeles, como mensajeros. Nunca aparecieron como hijo y nunca ellos se identificaron como hijo. Nunca ellos cuando dieron un mensaje a los hombres, nunca le dijeron, mi padre que está en los cielos me dijo que te diga esto, ¿no? Ellos siempre se refirieron a Dios y ellos como mensajeros. Y eso es lo que va a mostrar el escritor, le está diciendo, pero cuando se habla del Mesías, se dice que el Mesías es el Hijo. Y que todo va a ser puesto bajo sus pies, que Él va a tener el dominio absoluto de todas las cosas y que los ángeles son simplemente mensajeros de Dios. Pudieron haber tenido una participación gloriosa interactuando en la creación, pero solamente son mensajeros. Y es evidente que la manera en la que los ángeles interactuaron debe haber causado mucho en los hombres, ¿sí? Como decía en las predicaciones cuando se expuso este tema, ¿qué harían ustedes si aparece un ángel ahora mismo? Saldrían corriendo. La tendencia quizás sea como sorprendente, es sorpresivo y uno llega a tener mucha admiración. De todos modos, son solo mensajeros. Y a ningún ángel jamás recibió la exaltación del Hijo. Nadie. El único que fue exaltado sobre todo fue el Hijo, ¿sí? Ningún ángel tuvo el nombre o el título de Señor, ni el título de Hijo tampoco, sino siempre mensajero, mensajero, mensajero. A diferencia del Mesías, que es el Hijo y que es Señor de todo. Bueno, por eso es que el escritor aclara, más del Hijo dice, como diciéndole, entiendan que cuando se habla del Hijo, le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Pero nunca a los ángeles le dijo Hijo, ni tampoco le hizo a ningún ángel una promesa diciendo, ustedes van a sentarse a la diestra de la majestad. Bueno, también va a demostrar que Jesús es superior a Moisés. Y vamos a leer el 3 del 1 al 6. Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés, ¿sí? Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, de hecho, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, hasta aquí el autor ha demostrado que Dios, que Jesús es Dios manifestado en carne, que es mayor que los ángeles, que es mayor que los arcángeles, que es mayor que los serafines, que es mayor que los querubines. Y también se entra a Cristo como mayor que cualquier profeta que haya actuado a través de la historia. Mayor que cualquier siervo de Dios. Y hasta acá, el mayor referente judío es Moisés. Hasta antes de Jesús, Moisés es inigualable. No hay registro en todo el Antiguo Testamento de un hombre que haya, en el cual Dios haya actuado con tanto poder. Las 10 plagas traídas por mano de Moisés. Abrir el Mar Rojo. Por medio de Moisés fue traída la ley, todo el antiguo pacto, lo que es en sí la esencia del judaísmo, por decir de alguna manera, fue por medio de Moisés. El único mediador que, básicamente, como dice la Escritura, cara a cara hablaba con Dios y podía transmitirle a Dios, al pueblo, la voluntad de Dios, era Moisés. Sí, el único que pudo darle codornices en medio del desierto, pudo darle maná en medio del desierto, el único que hizo salir agua de una roca en medio del desierto, y que no era un chorrito, eran ríos de agua que salían de una roca en el desierto para que todos pudieran beber y tomar. O sea, no hay hombre en el Antiguo Testamento que haya hecho tantas señales como Moisés. Moisés, para los judíos, hasta ese punto es insuperable. ¿Sí? Quizás alguno diga, no, bueno, Jesús puede ser un... Por eso es que también a Jesús siempre lo comparaban con Moisés. Decían, bueno, vos le diste de comer a 5.000 personas de un poco de peces y unos cuantos panes, pero Moisés dio el maná en el desierto durante 40 años, ¿sí? El pan del cielo. Y entonces Jesús ahí le dice, pero él no le dio el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Bueno, entonces lo que va a hacer el autor también es demostrar que Jesús es superior a Moisés, ¿sí? Y sencillamente le dice, bueno, Moisés siempre fue un servidor. Pero acá tenemos a Jesús, el Hijo, el heredero de todo, el dueño de todo y de alguna manera el dueño de la casa. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, que de alguna manera trajo el tabernáculo, la presencia de Dios, pero Jesús trajo la casa espiritual, la iglesia misma. Y bueno, de esta manera también deja claro el escritor que Jesús es superior hasta ese momento, el profeta más grande de toda la historia, ¿sí? Superior a Moisés. Y también llega a darles una exhortación. Y les dice básicamente, si las palabras de Moisés fueron verdad, de hecho que lo fueron, toda la ley, todo el antiguo pacto, ¿sí? Y ellos debían obedecer a ese hombre, ¿cuánto más? Y Moisés era solamente un servidor, ¿cuánto más no tienen que obedecer al Hijo? Entonces, hay tantas cosas realmente en estos tres capítulos de Hebreos, pero una de ellas es, Jesús es Dios, Jesús es la manifestación de Dios, Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesús es la imagen misma de Dios. Jesús es el único que hizo expiación definitiva por nosotros por el pecado. Jesús es el único que fue exaltado hasta la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es superior a todos los ángeles que hayan hablado alguna vez a los hombres. Jesús es superior al profeta más grande que haya tenido el pueblo hebreo en todas las eras. Y le dice, ¿acaso no le van a hacer caso? Si el Hijo es todo esto, ¿no van a obedecer? Si cuando aparecieron ángeles para decirle a Lot que salga de Sodoma y Gomorra, ellos obedecieron e inmediatamente vino la destrucción. Cuando apareció un ángel para castigar a David por causa de que había tomado malas decisiones, fue de alguna manera, la mano del ángel fue destructiva en algún punto. O sea, las palabras de los ángeles se cumplieron, las palabras de Moisés se cumplieron. ¿Cuánto más no se van a cumplir las palabras del Hijo? Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Tengan en cuenta que si antes obedecieron, ya sea a la voz de un ángel, a la voz de un profeta, a las señales, ahora, ¿cuánto mayor esfuerzo no tienen que hacer para obedecer al Hijo? Y es lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Si Dios hizo todo esto, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y maravillas y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, ya era un privilegio enorme que Dios desde los cielos enviara un ángel para que interactuara con los hombres. Eso ya era un privilegio. Que Dios desde los cielos se digne mirar a la creación caída, al hombre caído, lleno de pecados, y que diga, bueno, voy a acercarme a ellos y envía ángel, Gabriel, Miguel, bueno, los ángeles que interactuaron, vinieron, eso ya era una gloria inmensa, un privilegio inmenso, ¿sí? Pero no bastó con eso. Llegó un punto en que Dios dijo, voy a ir yo en persona. Y se vistió de esta carne, como también cantábamos, respiró el polvo de esta tierra, caminó por las sendas polvorientas, tuvo que sufrir toda la incidencia climática, el calor, el frío, se vistió para venir a salvarnos. Era tanta la dureza del pueblo que por más que lo visitó con ángeles, no hicieron caso, por más que lo visitó con un profeta o un hombre como Moisés, que hizo un despliegue de señales extraordinario, no obedecieron. Llega en un punto que Jesús dice, bueno, Dios dice, bueno, voy yo en persona. Y o sea, no solo que eso es un privilegio enorme para nosotros. Dios, santo, glorioso, sublime, excelso, que habita en los cielos de los cielos de los cielos, que es santo, santo, santo, ¿va a venir? ¿En serio? ¿Él va a venir a interactuar con nosotros? Sí. Por medio del Hijo. Y se acercó a los hombres. Y si nosotros no atendemos a su palabra, ya no queda más posibilidad ni expiación, sino como dice más adelante esta misma carta de Hebreos, ¿qué es lo que queda para los desobedientes? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios en las llamas eternas que nunca se apagarán. Eso es lo que queda. Entonces, el autor, bueno, el escritor, está poniendo énfasis en eso. Ya ha demostrado quién es Jesús, quién es el Hijo, que es insuperable. Y ahora llama a la exhortación. Si Jesús es todo esto, de alguna manera parafraseando, entonces obedezcan. Obedezcan a Dios. Si no creemos al Evangelio, si no prestamos atención al Evangelio de la cruz y hacemos vana la cruz de Cristo, no hay posibilidad. La salvación ahora nos es acercada gratuitamente por medio de los méritos de Cristo. Y por eso es que el escritor dice, ¿cómo no vamos a atender esta salvación? Antes los hombres no pudieron salvarse. Adán y Eva no pudieron salvarse ellos mismos y a partir de allí nadie pudo salvarse a sí mismo. Y de repente Dios acerca su salvación a los hombres por medio del Hijo. Y de alguna manera la pregunta es, ¿van a despreciar esa salvación? A partir del versículo 5 del capítulo 2, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y también nos da una perspectiva amplia y profunda del enfoque de la salvación. A veces pensamos, nosotros tenemos probablemente, capaz que me equivoco, pero quizás a veces pensamos en la salvación como un hecho muy limitado. ¿Sí? Que bueno, que Dios quiere salvar nuestras almas y que nos va a llevar al cielo y allí vamos a seguir jugando a la pelota, al póker y seguir juntándonos, no sé para qué, digamos. Pero acá se nos habla de un mundo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Y de alguna manera eso demuestra que el plan de salvación es muchísimo más amplio de que simplemente nuestras almas sean redimidas, sino que es objetivo. ¿Nos va a salvar para qué? ¿Por qué quiere Dios salvarnos? ¿De qué? Bueno, Dios creó al hombre con un propósito, señorear sobre toda la creación. Por causa del pecado, ese propósito se vio estropeado, ¿sí? De modo como dice el texto. Adán y Eva tenían señorío sobre toda la creación. O sea, un león no se iba a comer a Adán, porque él era señor de los animales. No lo iba a morder nadie, ¿sí? Porque él era señor. Pero posterior a la caída, todo eso se reveló, ¿sí? El león se come a los hombres. Pero bueno, Todo eso que el hombre perdió, Cristo, por medio de Cristo, va a ser recuperado. El pecado se encargó de destituir al hombre de la gloria de Dios, y por medio de la obra de Cristo hay una restitución del hombre a la gloria de Dios y al propósito eterno con el que fue creado. El hombre tiene que volver a señorear sobre cielos nuevos y tierra nueva. Y ese es el propósito, por decir de alguna manera, final de la redención. Y Cristo quiere hacerlo con nosotros. Por eso es que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Por qué? Porque nosotros en el futuro eterno vamos a reinar con Cristo. Y bueno, estas cosas también en 2 de Pedro 3:13, busque conmigo esta cita. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿sí? Está escribiendo Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia, por lo cual, oh amados, nosotros, estando en espera de estas cosas, ¿de qué? De cielo nuevo y tierra nueva, procuren con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensible, en paz. Entonces, el plan incluye restitución de toda la creación. Toda la creación va a volver al punto inicial. De hecho, Pablo escribe en Romanos 8:19 que el anhelo ardiente de la creación es primero aguardar la manifestación de los hijos de Dios, o sea, la revelación de los que son salvados. Y el 20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de toda esta corrupción, esclavitud y corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, lo que está de alguna manera mostrándonos en pocas palabras el escritor de Hebreos es eso, ¿sí? Que no solo quién es Cristo, sino que acercó su salvación gloriosa a nosotros. Todo lo que está haciendo por nosotros. Y la exhortación dice, ¿acaso no van a obedecer? Y por último, a partir del versículo 7 del capítulo 3, voy a leer hasta el 11. Que acaba va de alguna manera a mostrar cuál es el peligro del corazón duro y de la incredulidad. En Hebreos 13:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, dice Jesús, a causa de los cuales me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando, o sea, extraviados en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Bueno, y esto es ya la última parte, y ahí nos vamos a estacionar nosotros, y de alguna manera está diciendo, el Israel, así como hemos visto que Moisés fue el hombre por el cual Dios hizo más prodigios y señales que cualquier otro, ese pueblo que estuvo con Moisés en el desierto fue la generación privilegiada que pudo ver todas las obras de Dios como ningún otro. No hay otra generación en la historia de las Escrituras que haya podido ver un conjunto de tantas señales poderosas de Dios y no creer. Vieron las plagas, vieron lo que pasó, vieron a Moisés, vieron a Dios abriendo el mar por medio de Moisés. Fueron alimentados durante 40 años. No tenían que trabajar. Por los mediodías venían las codornices, se estacionaban ahí, tenían que comer. Por la mañana el maná, no les faltaba comida, no les faltaba agua porque cuando tenían sed les daba agua de la roca. Vieron la mano de Dios con tanto poder, con tanto despliegue, pero sin embargo fue una generación dura, incrédula, de corazón duro. Y es de alguna manera la evidencia de que un hombre no necesita ver para creer, porque esta generación vio de todo pero no creyó, sino necesita un corazón blando para creer. Esta generación era una generación de corazón duro. Estaban endurecidos, no querían creer. Y así hay también tantos afuera. Corazones duros, no dispuestos a creer. De alguna manera dicen, sí, está bien, entiendo, me parece que sí, no del todo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó con esta generación? No entraron a la tierra prometida. O sea, ¿cómo puede llegarse hasta tan cerca y no entrar y ser desechado básicamente desde la puerta? Por causa de la incredulidad. Y acá hay un paralelo, hay una analogía, porque nosotros hoy por hoy caminamos en este desierto que es el mundo, con la esperanza de una tierra prometida, con Cristo en los cielos, eterna. Esta generación no entró por causa de la incredulidad, por causa de la dureza. No entraron. La tierra prometida de alguna manera tipificaba el descanso de ellos, porque Jehová dice de la tierra prometida que era una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significaba? Que esa maldición que había caído en la tierra por causa del pecado de Adán, al cual se le dice, cuando trabaje la tierra, espinas y cardos te producirá, con el sudor de tu frente ganarás el pan, esa era la maldición. Sin embargo, en la tierra prometida, la tierra fluía leche y miel. Básicamente, esa maldición no encajaba o no cabía en la tierra prometida. Iban a descansar. También se les llama el reposo. Jehová le dijo, yo les voy a dar reposo a ustedes. Van a descansar, van a estar bien en la tierra prometida, pero no. Ellos querían carne ahora. Ellos querían comer ahora ollas de locro. Ellos querían todo ahora. No, que ahora. ¿Y qué hizo Dios? Dios dice, me cansé. Estoy harto de esta generación. Siempre los mismos problemas, siempre la misma actitud, siempre el mismo corazón duro. No quieren creer. Se les habla de santidad y de una tierra prometida que es gloriosa, que está en los cielos, que viviremos allí para siempre. Pero ellos no querían creer. La evidencia más grande de que el hombre no necesita ver para creer es esta. Necesitamos un corazón blando para creer. Y si no vemos nada, tanto mejor, porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Era una generación dura. En términos prácticos, hoy, la evidencia de la dureza también en nosotros radica en saber qué es lo bueno y no hacerlo. O sea, tenemos habilidad para saber qué es bueno, para distinguir lo que es bueno, pero no hay habilidad para hacerlo. Sabemos que tenemos que orar, pero no oramos. Sabemos que hay que leer. Y uno dice, sí, hay que leer la Biblia, es la palabra de Dios, nos revela. Pero no la leen. No la leen. Siempre hay surge algo más importante que leer. Sabemos que tenemos que estar juntos, glorificar, tener estos cultos que son importantes para la edificación de la iglesia, para exaltar a Dios, pero no venimos. Sabemos que en la semana tenemos que juntarnos a orar. ¿Saben cómo se llama eso? Dureza de corazón. ¿Y saben qué es lo peligroso de esto, hermano? Que nos puede dejar fuera de la tierra prometida. Entonces, ¿cuál es la exhortación para nosotros? Obedezcamos. Obedezcamos a Dios. Si la palabra traída por medio de ángeles y profetas fue verdad y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cuánto más nosotros no recibiremos una justa retribución si no hacemos caso al Hijo? En Números, capítulo 14, versículo 21, Jehová le dice esto al pueblo. Mas tan sinceramente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, Jehová les dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y eso es justo. Hermanos, ellos tuvieron 40 años. Y Dios quedó disgustado con ellos. Y dijo, no va a pasar nadie de ustedes. ¿Cuántos de esa generación que estaban en el desierto pasaron a la tierra prometida? Les pregunto, ¿cuántos? 2. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés entró por culpa del pueblo. Es evidente que el texto y que el escritor de los Hebreos, de esta carta a los Hebreos, nos está diciendo, los duros de corazón no entrarán en la gloria de Dios. Tenemos, por tanto, que creer. O sea, una vez que presentó quién es el Hijo, la preeminencia, la preexistencia, la superioridad, el poder, su deidad, que es superior a los ángeles, superior a Moisés, y del plan redentor de por qué razón Jesús se acercó a la tierra, fue para redimirnos, y que tuvo eficacia en eso, una vez que reúne todos estos elementos y argumentos, les dice, ¿en serio no van a creer? ¿En serio no van a ser movidos? ¿No van a temer? Antes, la exhortación es, temamos para no repetir la triste historia de aquella generación de desobedientes. Y esta expresión del Espíritu, de alguna manera, es el centro de los primeros capítulos. ¿Saben por qué? Porque el escritor de esta carta repite 3 veces la misma expresión que está acá en el versículo 8, versículos 7 y 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Más adelante, en el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. Y en el 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué significa? Que cuando una expresión era repetida 3 veces, denotaba la importancia de lo que se estaba diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo hasta acá el autor? Si oyeren la voz del Espíritu hoy, no endurezcan sus corazones. No empiecen a decir, lo voy a pensar. Como dijo un predicador llamado Moody, dice que él vivía en Chicago, en Estados Unidos. Y cada vez que terminaba una predicación, dice que él le decía a la asamblea, vayan a casa, descansen y piensen en esto que les dije ahora, y piensen en esto y saquen sus conclusiones. Dice que ese mismo día hubo un incendio en Chicago, un incendio histórico, que murieron cualquier cantidad de cristianos. Y a partir de allí, dice que él dijo, no vayan a casa a pensar, piensen ahora. Y acá la expresión hoy es sinónimo de urgencia. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es urgente que lo vean hoy. Revean su posición cristiana hoy, revean su corazón hoy, porque los corazones duros no entrarán. No inventen excusas para no cambiar, no inventen excusas para no obedecer. No necesitamos evidencia, necesitamos simplemente creer. Ahora, nosotros transitamos en el desierto de este mundo con la esperanza de llegar algún día a la ciudad celestial, a la tierra prometida, al nuevos cielos, nueva tierra, y caminamos por este mundo con esa esperanza, ¿sí? Que el Señor nos dé un corazón blando, no de piedra, un corazón de carne, para poder creer en el Señor de manera profunda. Cierro con estas 2 citas, Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y Filipenses 3:20, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Por tu palabra, Señor. Queremos temer frente a ella y que ablandes nuestro corazón y quites cualquier dureza, Señor, y que nos lleves como peregrinos por este mundo en el sentido más alto de la obediencia. Danos virtud y capacidad. Reúnenos y congréganos. Y que no pongamos excusas, sino que podamos, Señor, atender tu palabra y tus demandas y tus mandamientos. Gracias por este tiempo. Bendice a esta iglesia. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hermanos, hasta acá nos hemos posicionado justo en el versículo 11. ¿Sí? Tuve que hacer como una introducción, porque la idea era arrancar desde el versículo 12 del capítulo 3. Bueno, así que ya con esta introducción, un ultra resumen, el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a arrancar desde el 12 hasta el 4 y un poco más. La idea es llegar hasta el 4:13. Así que bueno, vaya leyéndolo en casa y orando al Señor. La paz del Señor.